Buenas noches. ¿Por aquí no tiene las monedas antiguas? No sé, compa. No conozco a nadie. Compre. ¿Cómo? No, tirándome el hombro. ¿Qué? Sí, pues yo no conozco a nadie, compa. ¿Por qué no le preguntan a los que están aquí en la corte? Trabajando de ellos. Gracias. Sí, puede ser. Patrón, se te... ¿Quieres apuntarle de eso? Sí, estoy apuntando. ¿Pero cuándo? 15 de noviembre. 15 de noviembre. Son 4 y 6. Gracias. Gracias. ¿Vamos a lavar las manos? Sí. Ya nomás que está buscando la tortilla, ya está todo de maldito. ¿Cómo lo Thank you. Me metí en esta bolsita, este es el que le agarraste. Sí, ya me puedo llevar, ¿verdad? Thank you. Sofía te gusta más. La Serena. No filtrado ni pasteurizado, natural. Las volteo y otra vez. Para que se calienten bien con las tortillas. Porque si nada más le pone 2.5 quedan frías. ¿Sí lo he notado? No. No, bueno, a mí no me dijo que las calentara con 2. cuando es más o menos esa cantidad, pero más una vez. Y yo las sacaba y las metía así como ella estaba haciendo. Pero la verdad nunca los toqué más así. Y él pongo 2.5, se acaba el tiempo y las volteo. Otra vez, 2.5. A lo mejor esa vez tenemos prisa mucho. Las vienen calientes, pues. Para que aguante también el tiempo en la hielera. Sí, igualito de ese tamaño, pero no era de microondas, era tostador, en 100 pesos, y sí servía. ¿Es un bueno los tostadores? Era de buena marca. ¿Eh? Creo que era, no recuerdo de qué marca era, pero se veía muy bien. El horno. ¿Hay unos así chiquitos? Sí. También compré uno de esos. Son caros. Pero ese era de grandote, así, en 100 pesos. ¿Un tostador? Buenas noches. Buenas noches. ¿Un tostador? Sí. ¿Así era? ¿Así? Sí. Lo que hacía yo es que todos los días compraba 1 kilo de papas o más y las partía por la mitad cuando estaban grandes, cuando estaban chicas, así entero. Las metía cuando salían doraditas, con sal, las que bajaban exquisito, todos los días comía eso. No nada más eso, ¿no? Sí, ¿verdad? Y se empachaba de comer tanto exquisito. Pues nomás casi nada más papas echaba. A veces le metía otras cosas. O sea, por ejemplo, metía varas de apio. Órale. Y las sacaba y las partía rápidamente. Así me las comía puro, nomás con sal. Es que cuando ya están doraditas, están con sal, así nada más. Como si hubiera comido papas francesas. Pero con cáscara, ¿sí? Así no me los hornos son de resistencia. No sé si los he visto, tener resistencia, como si fueran estufas eléctricas. Es industrial. Tener resistencia a todo alrededor. Traen varias tiras así. Y traes parrilla y hasta puedes meter cazuela. Entonces, pues, está hablando como un horno, eso es lo normal. Eso. Sí, un horno. Pero para meter pizzas, todo eso. Ajá. Y ya sé cuáles son. Son industriales. Y ese yo lo podía usar porque estaba rentando un cuarto en el que no me cobraban la electricidad. O sea, sí me la cobraban incluida, porque no, el señor que el dueño del lugar no estaba pagando la electricidad. Vale. O sea, estaba conectado directo. Vale. hacerlo. Pero si no te vas a quedar. que me paga. ¿No te vas a quedar? Y ¿Ese muchacho quién es? Déjame ver qué es tu hermana. No, hermana. ¿No toma chocolate? No. Ah, porque ellos se privan, ¿verdad? Pero esto es para hacer el agua para mí, pues es así. Si no, pues lo voy a compartir con ellos. Luego, si tienen ánimos y ganas, me llevan una o dos de estas. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y el doctor Gabriel me trajo mi lado, ¿eh? La pasta. Ay, estas están chidas. Estas son del negocio del señor Camacho. Thank you.

fíjense de que estén bien cocidas, es la que está haciendo, no como tanto. Verlas que están bien cocidas, si no, nosotros las echamos aquí a que acaben de dar marmas en el pan también. Se va a servir en cada plato una pieza de pollo con dos de chayote, un cacho de zanahoria y una de papa. Y luego ya después nos van a servir el plato, ¿sale? Porque el doctor Gabriel quiso darme la inyección. Y ay, le dije feliz cumpleaños, de que vi unos talones que casi se me quedaba con la cabeza en la mano. Le dio risa a su esposa, a madre. Porque ya hace tiempo que me habían pedido kits de clorito. Entonces, y dijo, pues al igual no nos llevamos para obligarte a que vayas por el consultorio. Y le dije, no. Le dije, no me obligas porque no necesito que me obliguen, lo que pasa es que no he podido ir. Y ya dijo que bueno, creo que se olvidó, ¿eh? Y ya ves que pues lleva sus minutillos. Y dije, yo creo que piensa de Marichu que ya no voy a ir. Y es que llegó este José Americano con otro señor, pero Marcos ya había preparado todos los juegos del sábado, ya no se había cortado. Y anduve yo con él porque decía que le faltaba, le dije, no, no tiene que faltar ni una sola, porque yo la semana pasada, o no sé, hace poco, le dije que esté completo todos los juegos, ¿cómo pues? Y dije, no, pues ya veremos. ¿Y sabes dónde estaban? Abajo de la cama, de las sábanas encimeras, se les resbalan de la cama y ahí quedan tiradas. Y pues a la hora de lavar, quién sabe que estaban ahí, estaban tiradas. Felicidad barata. Sí, que vayan echándole. ¿Ya tienen eso? Mira, vamos a hacer una cosa. Para ponerlo en serio, que no se machacando de la columna, ¿vale? Esto, así. Mira, lo vamos a poner en medio. Y tú les echas papas. Eso. Papas de chayote. A ver qué tiene aquí. ¿La mando así? ¿Estás? Y entonces, vamos a ir con los otros. ¿Sabes de qué? Esto a lo mejor se van a requerir pinzas, porque esto será bien para... Porque esto, acá uno, frito de las manos, o sea, así lo puedo... Le vas a dar las pinzas, ¿estás? ¿Dónde dejaron las pinzas que traían por ahí? Acá. Ahí están adentro. ¿Sí se va a pegar? Esta me la pones aquí para ir sirviendo. Estas vienen para acá, ¿eh? Sí, encimada. Tortillas calientes dices que ya tienen. Sí, ya están. Y virote. Cuidado porque esto ya ves que fácil cae todo. Voy poniendo piezas de pollo. Igual ten cuidado porque es fácil que se desmenucen y después no vas a ver. Ajá, ok. Ni qué es que... Thank you. Ya supe que fue lo que me puso más como dicho hoy. La loción que me eché. Es de naranja amarga. Y el día de la madre, pues ya que. A ver, me dijo ya que era el partido de costado ayer. Pero ayer. las 12. Y dije, no, ¿cómo me voy a andar como uno de carga y se le cerra eso? Y dije, no. Pues la última vez que vi el reloj, a la 1:05. Y dije, pues bueno, gracias a Dios. Pero si no, imagínate, porque anduve limpiando los bidones antes de meter mis cosas ahí. Anduve con un rato secándolos por dentro y limpiándolos por fuera. Gracias. Gracias. ¿Cuántos hay? No, no super, no hay 51. Hay 60. Faltan otros 4, ¿no? Pues, vale, porque después. Y le van a ajustar. Gracias. Igualmente. Thank you. mexicano que me mande, por favor, las bolsas que le dije que guardara. No, mira, no se te da bien rápido. Dice con calito y con limón. Y con las verduras de allá, echaré las papas. Vienen acá todos los escuderos, se llama Maritola. Pasa la dinero que me dieron. Y eso también. ¿Para niños? Son chicas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mira, esta es cobija o toalla. Esto sí es la activa, la llave. La activa rayada del guardia. Ay, perdón. Otra de la archiva. Este no sé qué sea, pero este es un capetino. De la activa. Ah, es que son playeras originales de la activa. No, pues ¿dónde? Están buenas. Sí, eso, traen la marca. Pero... pura de la activa. Otra de la activa. Otra de la activa. Show de la activa. Esto es un show. Este es la que era del pecho. Bueno, esos calcetines son medio de los jugadores. De la chiva. ¿Quién estaba allí en la puerta? En la puerta, pues está la mejor vista. ¿Pero antes no estaba ahí, no lo vio que se fue? ¿No lo vio que se fue? A ver si lo conoce, pregúntale. Estaba sentado unos días, pero no sé qué. ¿Preguntale? Si no conoce, están sentados y vivo la felicidad. No más. Hay que pasar lista. ¿Dónde están las camisetas marinos, Ale? Ya salieron, total. Estas son puras playeras, lo de la chiva. No, digo yo, esas no son para mí camisetas, no. Esas son puras playeras. ¿Esto es lo de las chivas? Sí. Ah, es que eso es lo que voy a llevar allá al interior. ¿Estas son playeras? Todavía no las no puedo, no las uso. Me falta. Porque salen toallas, ya están retirados, salen calcetines. ¿Toallas? Pura playera, hermano. Esto es camiseta. ¿Pero ya lo volviste o Marco? ¿Ya lo volviste? ¿Quién ya? Sí. ¿Más, más? No, es que no estaba separado camiseta y esto, hermano. Todo estaba junto. Sí, ya lo comprendo. Pero por eso le pregunté a Marco que si él ya había visto esto. ¿Esto es entonces de lo de las chivas? De las chivas. Eso es lo de las chivas. Esto no. Esto no es de las chivas. ¿Dónde están las playeras? Entonces aquí lo de las chivas. Vamos a ir desempaquetando las playeras, ¿vale? Playera. Deja traerme la... ¿Esto? Aunque sea... Chiva, ya son chivas. Esa la voy a quitar de la camioneta. No, esto es nada. Todo es playera. Playera. Chiva. Playera. Vaya. Playera. Suéter. Tiene pinta. No sé si se trata de suéter, la comida ahorita. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Anda jugando con Maestro, que si es camiseta, que siente las chivas. Esto es de las chivas, esto es de las chivas. Esto es camiseta, camiseta. ¿Sí? ¿Camiseta? No, esto es de las chivas. O este es el de las chivas, o esta es de las chivas. ¿Esto es cuál? Y luego acá arriba ya viene con los precios. Esto es una camiseta de las chivas. También esta. Es que todo eso está, es pequeñito. No, que no se veía el estrés. Yo no nomás les quiero hacer algo, yo tengo una... ¿Ok? aquí está, mira. Ya está. Va, aquí. No, no, no se me parece, porque eso quiere tomar que tengo un bebé. Acá hay más fluido, ¿no? No se sale la nota de la pero no se sale. Y no quedó otra. ahorita no vamos a poner ninguna de estas. ¿Nos vamos, Mari? Sí, hermana. Porque ya solo tiene 5. Ya para fiesta ya se hizo mucho. ¿Hay alguien para allá o ya no? Sí. ¿Vamos a hablar? Sí, papá. Y también el día de hoy quiero rogar por todas las personas que han tenido el detalle de felicitarme, entre ellos están cada uno de ustedes. Yo regularmente por mi cumpleaños, una de mis formas de dar gracias por la vida es que vaya de retache toda la oración de toda la gente que ruega por mí, no nada más aquí, pues tengo mis contactos también en España y en Italia. Y hay mucha gente que les digo, al rogar por mí, ruegan por ustedes, porque saben que estoy metida en este apostolado. Y pues la oración es de ida y vuelta y tiene un carácter eterno. Aunque la dirijamos nosotros en este momento, a mí se me hace una cosa muy bonita la comunión de los santos, porque nos decía el padre Marcelino Iragui, un carmelita descalzo, que fui yo a esa escuela de oración durante más de 12 años en el País Vasco. Y él nos decía que el carácter eterno de la oración y la comunión de los santos es que nosotros podemos estar orando ahorita por la conversión de los pecadores y esa oración Dios la tuvo en cuenta para la conversión, por decir algo, de San Pablo, de San Agustín y por decir algunos personajes que ya son de otras épocas. Pero Dios cuando nos mira y nos escucha, Él escucha con un carácter eterno. Nosotros, nuestra mente no capta eso, pero el Espíritu sí. Entonces, para mí es una alegría formar parte de la comunión de los santos, porque sé que cuando alzo las manos ante el trono de gracia, esa oración alcanza desde el primer hombre, desde Adán, el frágil, el de barro, desde el primer hombre que salió de las manos de Dios, llámenle como le llamen, hasta el último que vaya a pasar por la tierra. A todos nos alcanza la oración. Entonces, les digo, para mí es una cosa muy bonita el que haya tanta gente que da gracias a Dios por mi vida y ruega por mí, porque yo luego esa oración, esa intercesión, la aplico por toda esa gente y por las personas o las intenciones que me han sido encomendadas. Entonces, pues muchas gracias por su felicitación y por su oración. Y el día de hoy quiero también seguir rogando por todos los enfermos, especialmente los que están más delicados. Además de los que nos encomiendan, hay mucha gente en el mundo entero que está tal vez debatiéndose entre la vida y la muerte y está físicamente sola. Espero que le acompañe nuestra oración, porque al fin y al cabo, a la hora que dejemos este mundo, aunque estemos solos físicamente, nos acompaña el espíritu y la eternidad de todos los que han amado. Y también, pues un día vamos a ser parte de ese cortejo. Ahorita estamos viéndonos, después es otra dimensión. Y yo creo en eso, en que nuestro espíritu es eterno. Entonces, ahorita estamos pasando por un puente, por un túnel o por como quieran llamarle. Y una vez que dejemos este cascarón, pues ya nada nos va a detener. Así que mi deseo para ustedes es que Dios quiera que nos veamos donde siempre le alabemos, que así sea. Entonces vamos a bendecir los alimentos y ya con la bendición somos solidarios con los pobres del mundo entero. Esta casa ya está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Esta casa ya está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. El Rey de la Gloria nos haga partícipes de su mesa celestial y conceda el pan a los que no le tienen. Amén. Te damos gracias, Jesús, por todos los beneficios que nos concedes. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor nos dé su paz y la vida eterna, así sea. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Thank you. Venga. Todavía no terminamos. No. Ahora, Andrew. Ahora no. Pero esa es la refacción de los marquitos. No, no, que ver. No, ya. ¿Qué con esa marra? No, no, no, no. Yeah. creo que me rindo ahorita. ¿Tú mismo tienes que hacer eso? ¿Tú mismo tienes que hacer eso? Thank you. Dolores, Rodrigo, Pablo, Felipe, Pedro, Fernando, quién se la cambie. Ignacio Monga. Alejandro Camarena, Juan Carlos Orduño Camarena. ¿Tampoco está Juan Carlos Camarena? No, yo fui. Sí, yo. ¿Y ese quién es Juan Carlos, no? Marco Antonio Pérez Román. Martín Román Olvera. Noé Obormán. ¿Quién es Noé? José Juan Reo Cortés. Thank you. Bueno, ya cambié todo eso. Grande, pero ya la que se la. Marco, Porque siempre hay Eso es también. Es una de aprendieron, ¿verdad? Ya vieron como que tienen que poner hasta la última cosa de su cama. Entonces, y así se arriba son las formas más fuertes y más seguras. ¿Qué quiere estar más arriba? La gente que está en la que está por el lado, ¿no? ¿Nadie quiere estar más arriba? Generalmente se cae de arriba. Ahora, lo que pasa es que la madre se agarró regalando cobijas y para los que van a estar afuera no hay cobijas. Van a dormir en la fila de pertenecer. Sin cobijas. Thank you. Woo!